sol. Cumbia con la reina de mi corazón. Ahí viene mi mulata levantando el vacilón y quebrando la cintura cuando pasa el malecón. Cumbia con la luna y cumbia con el sol. Cumbia con la reina de mi corazón. Mulata sandunguera, al ritmo de cumbia, se mueve las caderas con el sabor de cumbia. Cumbia con la luna y cumbia con el sol. Cumbia con la reina de mi corazón. Con el sol.